Hola, buen jueves para todos. Muy bien, gracias a Dios. Salió un ratito el sol, que está hermoso afuera. Gracias por llamar. La verdad que lindo día. Tocado, Nico. Y lindo evento, ¿no? Un punto mujer con lo importante que es. Con Cari veníamos resaltando la importancia de tenerlo acá en la ciudad. Más que importante, primero con muchos nervios para que se pudiera inaugurar, que ya estaba funcionando, pero hoy quedó formalmente inaugurado con la ministra Claudia Martínez y la propia intendente de nuestra ciudad, Tere Vélez. La verdad que estamos más que orgullosos de que ya esté funcionando este espacio seguro que es para la mujer, ¿no? Ante el aumento de la violencia de género, un montón de casos. Bueno, claro, ya veníamos trabajándolo, pero hoy quedó inaugurado oficialmente. Y esto da la apertura de que este es un municipio abierto a la comunidad, a todas las necesidades. Además, en este punto funciona el hogar de Día de los Abuelos. Además de ser el punto mujer sobre violencia de género, se trata también lo que es la violencia sobre la niñez, la adolescencia, el adulto mayor. Así que estamos más que orgullosos de contar con este espacio inaugurado hace unos minutos. Nico, si bien venía funcionando, es cierto, ya estaba funcionando, ¿no era en ese lugar o estoy equivocado? Sí, iba acá. Tenés razón, iba a estar en el centro de Villa Allende, pero como vimos que este lugar es espacioso, están los abuelos ciertos días, acá se trabaja la mesa intersectorial, también de todas las CENAF de Sierras Chicas, que la central la tiene Saldán y Villa Allende en un punto CENAF también. Después está la reunión de la mesa adolescencia y niña adolescencia. Así que, bueno, aprovechamos y teníamos un espacio en la piscina donde, que bueno, pudimos inaugurar este punto mujer. Iba a ser en el centro de Villa Allende, donde decía vos. Sí, exactamente, Nico. Por lo que decías vos al principio, lo resaltamos con Cari, la importancia que cada una de las localidades va teniendo estos espacios, ¿no? Ya se había sumado Villa Allende hace rato, pero también hace poquito Saldán, y bueno, ya creo que casi todas las localidades del corredor de Sierra Chica tienen un punto mujer. Sí, del departamento Colón, no sé cuáles son las localidades, lo dijo la ministra, quedan solamente 3 localidades sin punto mujer. Claro. El resto ya están funcionando. Y después se articulan, ¿eh? Porque hay mesas intersectoriales. Yo participé en una reunión hace unos 2 meses en Unquillo, donde, bueno, se hace una evaluación del trabajo realizado en cada punto y en cada sector. Se articula, por supuesto, con el polo de la mujer en la ciudad de Córdoba, cuando son casos mucho más graves.